Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Pues digo yo que habrá que empezar a pensar ya en el partido frente al Betis el próximo sábado en Sevilla, en el Benito Villamarín, porque ha sido un comienzo de semana convulso con todo lo que sucedió el día de Cartagena. Ayer con esa buena noticia de la concesión de Naval por parte del Sergio Valentín, el final de la sala de fútbol, que todavía no es efectivo hasta que no se firme, pero la concesión ya está. Y bueno, con también hecho de que el Málaga esté buscando portero por la lesión grave de Sergio Asenjo. No es nuevo que el Málaga ya estuvo interesado, más que interesado estuvo a punto de firmar a Willy Caballero este verano, pero eso era cuando Muñiz era el entrenador, con la entrada del jeque, el gobierno del Málaga, se cepillaron Muñiz y se difuminó la posibilidad de que Willy Caballero se marchase al Málaga. Pero ahora otra vez está esa posibilidad, aunque hoy el director deportivo del Elche Club de Fútbol lo ha descartado, porque deportivamente el Elche no puede soltar a este guardameta. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una edición de Elche en Punta, un día más en este miércoles 9 de febrero de 2011. El próximo sábado el Elche juega a las 6 de la tarde. Quiero decir que se vaya acostumbrando a jugar el sábado a las 6, ¿no? Que ya está muy acostumbrado. Aquello de jugar domingos a las 5, la verdad es que por desgracia ha pasado a mejor vida o a peor vida. Digo por desgracia, al menos desde mi punto de vista, porque siempre creo que los partidos, toda la vida la salsa ha estado en los domingos y a las 5 de la tarde, sobre todo en invierno. Pero este Elche, pues entre que subió el Hércules y el Levante y bajó el Castellón, se nos quedó solo con el Villarreal de como dos representantes de la comunidad valenciana, y la verdad es que casi siempre le están televisando partidos. El del sábado sí lo televisa, lo digo porque hubo muchas quejas de que este partido frente al Cartagena de la semana pasada se iba a televisar y al final no se televisó, porque no sé exactamente si lo anunciaron o no, pero punto que no se televisó. El que sí se televisa es el del Benito Villamarín. El Betis Elche sí lo da el canal autonómico, concretamente en O2, lo que era antiguamente O2, y la próxima semana, pues para no perder la costumbre, se vuelve a jugar sábado a las 6 de la tarde. No me puedo entender si lo vuelvo a revisar, porque eso no se va a saber hasta el último o el último día. Elche Barça B, la próxima semana, pero esa será otra historia. El equipo está centrado y concentrado en ganarle al Betis. No será sencillo, porque el Betis es el Betis, juega en casa, tiene un equipazo, y además eso lo puede hacer incluso más peligroso. Llevan tres derrotas consecutivas y están escogidos, porque además han salido fuera del ascenso directo. Yo siempre digo lo mismo, prefiero jugar en estas condiciones que no con un Betis que anda líder, sobrado y ganándolo todo con una confianza enorme y le sale todo. Prefiero al Betis que ahora mismo tiene dudas, prefiero al Betis que ha iniciado un bache, una crisis, una racha negativa, llamando como quieran, pero prefiero un equipo con menos confianza que un equipo que le sale todo y que desde luego sería dificilísimo de batir. Y más si cabe cuando el Elche no está precisamente para tirar fuegos artificiales, que lleva 7 semanas consecutivas sin vencer. Para ese partido el técnico del Elche hoy ha hecho un partidillo, una prueba, y bueno, parece claro que las tres novedades que va a haber en el equipo titular ante las tres ausencias por sanción, las de Héctor Verdés, Eduard Bacar y Asiari, van a estar cubiertas prácticamente con seguridad por Echeita, por Héctor Verdés, Ripa por Eduard Bacar, y ante la ausencia de Asiari se podría pensar en el Elo, pero su rodilla, que le está trayendo por la calle de Malguna en los últimos tiempos, pues de momento esta semana no le permite entrenar. Y hoy ha probado a Quique Mateo, esa posición adelantada en el medio campo, un Quique Mateo que la verdad es una situación extraña, incómoda para el futbolista y cuando menos curiosa, uno de los fichajes importantes del verano, pero jugando, luego prácticamente desapareció el equipo y las convocatorias. Hace 3 o 4 semanas volvió directamente 11 titular y luego ha vuelto a salir. Y la verdad es que es una situación, como digo, cuando menos bastante curiosa y extraña. Esta semana no solo va a entrar en la convocatoria porque solo tiene 18 jugadores el técnico, un técnico que ha sido sancionado por el comité de competición junto al resto de su equipo técnico, al segundo entrenador y al preparador físico, con 2 partidos de sanción por los aspavientos y las protestas airadas que le dedicaron al colegiado Melero López en el partido frente al Cartagena. Melero López es de los peores árbitros que hay ahora mismo en el panorama, pero eso no significa que se le pueda protestar airadamente, porque por muy malo que sea, el castigo te lo va a salir igual. El club está estudiando a ver si recurre ante el comité de apelación. Lo que está claro es que no se va a poder sentar en el territorio marín, pero veremos dónde se puede sentar, y tirará de móvil con su entrenador de porteros, Marco Abad, pues para que haga los cambios y parte de las instrucciones oportunas. Pero más que nunca hay que preparar el partido entre semana, porque no va a poder dar indicaciones a pie de banda. Y comentamos el tema de Quique Mateo, porque la verdad es que es una entrevista que hemos tenido con un club de la que da gusto escuchar. No se muerde la lengua, siempre dice lo que piensa, pero lo hace con bastante respeto, pero de manera, yo creo que incluso su vida profunda y dura, ¿no? Sus declaraciones, insisto, nunca dice una palabra más alta que otra con el entrenador, pero tiene claro que lo está pasando francamente mal. Alguna de las frases, pues por ejemplo, que sería de perdedores, sigue en contra ahora mismo del equipo, que va a apoyar siempre, aunque lesionen sus intereses, al entrenador y a los futbolistas. Y lógicamente reconocía aquí con Mateo que echa de menos jugar, pero que manda es el que manda. Por supuesto, tú lo has dicho, no lo sabes de menos, pero yo te digo que es el que manda. Yo me he pagado para hacerle caso y no lo tengo. Tengo que hacer trabajar, callar y encontrar el jefe en el sitio que te digo. Al cabo, no es mucho que hable, sino mucho que lo que marca es el terreno de juego. Y yo por unas cosas o por otras, la verdad que mi rendimiento en este sector es el que puedo dar. Puede ser por la posición, que no puedo en la mía, puede ser por la continuidad, no sé por qué puede ser, pero Quique Mateo, aún no sabiendo, se ha visto lo que me ha metido en el sector. Mucho, mucho más de lo que he dado. Y creo que con continuidad y con confianza, puede tener pues vamos a esperar que lo que lleve dentro lo pueda dar a partir de ahora y ayude al equipo con su calidad. Por cierto, le decíamos al director deportivo, a Paco Martínez, que reconocía, ha desmentido que haya llegado ninguna oferta por Willy, no ha llegado absolutamente nada, pero decíamos que en el caso de que llegase, y en el momento en el que estamos, si se plantearía el club la venta, el traspaso del argentino al Málaga. Y esta era su respuesta. Yo creo que Willy no hace falta que lo descubra yo, lo importante es para el equipo. Pero bueno, te digo que a día de hoy lo único que sabemos es el rumor que hay y no nos planteamos ni vamos a alterar la marcha y el funcionamiento del equipo por nada. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Otro mundo. Apúntate al squash. Me han llamado muchas cosas. Paco, figura. Es lo que tienes en el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía he de admitirlo. Pero mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% TAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. A ver, etcétera. ¿Cuántos son los más pasos? 3 más 4 son 7. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha dicho eso? ¿Serpiente? No lo he oído. El próximo que vive hablando se va al despacho del director. A ver, ¿cuántos son 3 más 4? 5. Si la verdad yo mato 1 millón de euros todos los años, ¿para qué estamos construyendo escuelas en Europa? Ayúdanos a frenar la enfermedad que tiene el jugador. Yo fui de 1.000 euros, 2.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, 1.000 euros, momento, día de las finales, el gran sorteo de regalos entre todos los participantes y clinic impartido por Francisco Navarro, Top Ten Nacional. Inscríbete antes del 9 de febrero en Solo Padre, junto al Martínez Valero. Infórmate en el 966-28-5686. Colaboran Honda, Alcana Motor, Rotten Rover y Vidal 4x4. Mazda Automóviles de Tromautos, Adiú 30K. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, para dejar cosas claras, a ver si está ahí. Para dejar cosas claras, que seguimos prácticamente en directo, faltan 18 minutos para las 2, vamos a abordar el tema de el interés del Málaga por Willy Caballero, que es un interés que fue muy real. El propio Willy lo reconoció este verano, que era de todos los años la rumorología que funciona a base de bien, ha sido la verdad, o mejor dicho, ha sido el año que de verdad ha estado a punto de marcharse. Había ya un contrato prácticamente para marcharse y que y el club lo veían con buenos ojos. Muy distinto sería en la actualidad dejar al equipo sin Willy Caballero. Sería un error tremendo y gravísimo a nivel deportivo. Ahora bien, si me dicen que por Willy Caballero va a venir el Málaga con 6 millones de euros, no lo soy. Lógicamente el club nunca se lo pensaría, que lo recalaría por un lado. Pero esa me da la sensación que por mucho que haya, no va a ser. Y como ya hemos visto cómo negocia el club en este tipo de casos, que mantiene a un futbolista como Molina, que por cierto era nuestro rival el sábado, por 1.600.000 euros cuando marcó la nada despreciable cifra de 26 goles, y además no se asegura el cobro, porque quiere decir, no me fío de la transacción económica, ni por cantidad ni por seguridad. Así que creo sinceramente que sería un error garrafal siquiera pensar en la posibilidad de debilitar al equipo con la marcha de él. De todas formas, el director deportivo es cierto que en ningún momento ha dejado de entrever esa posibilidad, sino todo lo contrario. Paco Martínez. Nosotros oficialmente no se lleva nada. Sabemos el rumor, lo hemos interpretado un poco con la noticia en prensa, pero nosotros al respecto de ese posible rumor no tenemos constancia alguna de y si llegase esa posible oferta. No, sería inviable. Sería inviable. Bueno, entonces, yo creo que Willy no hace falta que lo descubra yo, lo importante que es para el equipo. Pero bueno, yo digo que a día de hoy lo único que sabemos es el rumor que hay y no nos planteamos ni vamos a alterar la marcha y el funcionamiento del equipo por nada. No. Willy no ha dicho nada. Seguimos insistiendo. En principio yo creo que es un lado deportivo. No quiere decir, yo creo que la vida no se puede decir este bueno bebé, pero que si te lleva a lo deportivo y nosotros pensamos solamente lo deportivo. No, Marco, yo ahora mismo es que ni nos lo planteamos, porque es un rumor y por un rumor no vas a empezar a hacer conjeturas ni pensar en cosas que no sabemos si puede o no puede pasar. Creo que el animal que está encontrado en el partido del sábado, que es importantísimo contra el Real Madrid con los pies, y a partir de ahí, la realidad que venir, pues ya nos entraremos todos. Bueno, pues yo creo que ha quedado suficientemente claro, aunque bueno, esto del fútbol y de la vida uno no acaba de fiarse ni de la propia, de su propia sombra, ¿no? Tu padre te tiene que fiar, ¿no? Y más en el mundo del fútbol. Las cosas se dicen, pero luego todo puede cambiar. De momento, la declaración de intenciones del director del fútbol es clara, y yo creo que como director del fútbol en absoluto contento de ponerlo claro, es inviable la salida de Willy Caballero, se puede decir más alto, pero más claro que es imposible. Una pausita y más protagonistas. Pásate por Compaire Comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los 3 primeros meses. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar, en Elche Poeta Miguel Hernández 36, José María Buc 37 y Diagonal 10, en Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. No todos los días te encuentras con algo tan bestialmente sexy como el nuevo de Mercedes CLS. Y no solo deslumbra por su diseño, también cuenta con la tecnología más avanzada. Podría podríamos contarte más, pero lo mejor será que lo veas tú mismo. Luego de hacer este inglés. Ven a probarlo. Del 3 al 16 de febrero en Vegar. Carretera Crevillente, kilómetro 53. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a hacer mejor. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Cemefon, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canalejas 30 Almoradí. Oye, toma nota. Este es el mes del triple cero en Serrauto. 0% IVA, 0% gastos de matriculación, 0% TAE para vehículos financiados con SEAT Credit y toda la gama SEAT. Pero date prisa, solo son para unidades limitadas. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en Radio Express, también en InfoExpress.es. Teníamos curiosidad por escuchar a Quique Mateo, un hombre que siempre da la cara, además creo que dice cosas siempre muy sensatas. Esta semana hemos hablado con Bordalás un poquito antes, después del entrenamiento, fuera del micrófono, porque esta semana estaba entrenando bien y por eso hoy lo ha puesto en el teórico equipo titular. Si Generalo no llega, Quique Mateo tiene opciones de volver al equipo. La verdad es que la situación de Quique Mateo es extraña, ¿no? Grada al 11, de donde la grada, y sobre todo desde hace ya un par de meses apenas está contando para el técnico. La entrevista merece la pena porque, insisto, no se calla nada, no esconde nada, pero lo hace siempre interesante. Le preguntamos cómo lleva esta situación de suplencia eterna en los últimos meses. Quique Mateo. De esto me llevaron para entrenar, para hacer un día al entrenador, no había ningún problema, toque el rock, me toque en cualquier momento de la temporada y me sigue apoyando donde me toque, ya sea en la grada, en el campo, en el banquillo, en el objetivo de entrenamiento, porque todos hemos vuelto a la semana pasada. No sé si tenéis que preguntar a él, porque no puedo, lo que puedo decir es que respeto sus decisiones porque el entrenador. Cambio y otra es la que me ha tocado el parte de la grada. Y siempre lo he afrontado con profesionalidad. Se me ha subido la cabeza cuando juego de titular. Y me dio un tiro a la que no juego. Creo que me pagan para entrenar, para trabajar, para hacer lo que me diga el entrenador. Y si es conveniente, tengo que poner la grada o que te meto, que tengo que asumirlo con profesionalidad y respeto a mis compañeros y los que se dicen. Cuando uno juega habitualmente, una racha de 25, 6, 7, 8 partidos, siempre se encuentra mejor físicamente y cuando lleva 2 meses, bueno, no, uno se encuentra. Eso sabe el que es de fútbol y el que no es de fútbol, creo que lo sabe todo el mundo. Pero cuestiones físicas, porque ya te digo que yo no vengo aquí a perder tiempo en el entrenamiento, vengo a trabajar, a entrenar y a mejorar cada día, porque aunque tenga 31 años como tengo, cada día para mí es una oportunidad de mejorar y aprenderlo y voy a desperdiciarlo. Parecemos que hoy le ha puesto en el equipo titular, si se ve ahí para el próximo sábado. Sí, la verdad que hoy me ha puesto en el teórico equipo titular, pero bueno, toda, da mucha vuelta, ¿no? De hoy al sábado. Si te toca contento, ¿no? De volver al equipo y de intentar ayudar y aportar para romper esta racha que hago negativa. Yo creo que se fue un compadre con confianza y si no me toca, pues si me toca 5 días, lo que me toque ayudarme de lo que me toque, porque bien el Elche es el que para todos, ¿no? Creo que desde el cutillero hasta el cutillero vosotros, creo que es bueno para todos que el Elche gane algo bueno para nosotros. Evidentemente tiene más razón. Por cierto, se le plantea una de las cuestiones, una de las preguntas, si llegó a pensar en la posibilidad de marcharse en el mercado de invierno. Sé que hubo un equipo interesado, pero ya mi objetivo he firmado aquí 3 años en Elche y mi objetivo en 2 años es conseguir hacerme un hueco en este equipo y darle mucha alegría a la gente, no en este año, sino en estos 3 años, ¿no? Para aquí y no en otro sitio. Pero bueno, el fútbol da mucha vuelta. En algún momento se me pasó la posibilidad de abandonar el Elche porque es un jugador que me gusta cumplir los contratos, ¿no? Y me gusta cuando quiero presentar mi sitio. Por supuesto, tú lo has dicho, no lo has pensado ni menos, pero desde luego me echaré una jugada el que manda ser. Y en vez de pagar un proceso de caso, me voy a mirar. Tengo que hacer trabajar, callar y encontrar el centro de. Marca es el terreno de juego. Y yo por una cosa o por otra, la verdad que mi rendimiento está siendo el que puedo dar. Puede ser por la posición de los jugadores a mía, puede ser por la continuidad, no sé por qué puede ser. Pero Miguel Mateo, aún no se ha visto a lo que Miguel Mateo en el centro. Puedo dar mucho, mucho más de lo que he dado. Creo que con continuidad y con confianza. Eso tenéis que preguntar a él. A mí, yo no puedo. No puedo tirar de los que me he dejado. En mi entrenador ya te digo que yo no lo entiendo. Tengo sus decisiones, lo he demostrado a lo largo de estos 6-7 meses que hemos de temporada. No me he ido a decir nada negativo ni sobre él ni sobre ningún compañero. Creo que no puedo salir de la vida. Esto está siendo. Está siendo un cambio. Y la última que le preguntábamos era cómo canalizaba, bueno, pues esa sensación de no sentirse importante cuando él en los últimos años lo ha sido, incluso en primera división, y cómo lo llevaba, y así respondía el camarero. Debo ser profesional, que ahora es la gente que ha demostrado el paro con el canal, si el paro lo está mal. Creo que me paga muy bien, y creo que lo mejor es mal. Si no puedo, tengo que aguantarme, trabajar, es lo más duro. Y que el tiempo me ha dado en su sitio. Pero me siento muy agradecido y afortunado por hacer un poco para mí. Me han llamado muchas cosas. Guapo, bombón, figura. Es lo que tiene ser el Audi A1. Pero nunca me habían llamado mantenido. Aunque ahora con 4 años de mantenimiento Audi y 4 de garantía he de admitirlo. Mantenido. Ahora tu Audi A1 te espera en tu concesionario al 0% DAE a 36 meses hasta 12.000 euros. El resto al contado. Oferta válida para vehículos financiados hasta el 28 de febrero. Te esperamos en Serramón. Concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu tiempo libre con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, borabordas y generadores. Náutica Antonio, con sección Owner, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra dique, puerto pesquero, Náutica Antonio. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Entre rebajas hay muchas, pero ninguna como las de Hogar Mobiliario. Visita su exposición y sorprendes, porque han bajado los precios al mínimo. Descuentos, ofertas, rebajas. Llámalo como quieras, pero no dejes pasar esta oportunidad. Además, en Hogar Mobiliario realizan el proyecto de decoración integral. Incluye reformas, jardinería, parque, cocinas, baños, con financiación a tu medida. Descuentos, rebajas, chollos, ofertas. Increíble bajada de precios en Hogar Mobiliario. Avenida del 99, Elche. Visítalo, limpiezasled.com. Ponte en forma en el Elche Squash Club, pádel y racket. Apúntate al squash. Deportes, Elche en punta. dirige Paco Gómez. Bueno, hemos escuchado a Quique Mateo. Vamos a rescatar un par de respuestas, aprovechando que le preguntamos al director deportivo Paco Mateo sobre la posibilidad de que Willy Caballero abandonase el equipo para irse a Málaga. Hemos escuchado que es inviable, que no se plantea, ni siquiera han recibido oferta en el club. Pero vamos, que si la cuestión hoy por hoy es inviable. Le preguntamos, como director deportivo y parte importante y responsable de la confección de la plantilla, cómo vivirá este momento deportivo en el que el equipo está instalado, con 7 semanas consecutivas sin ganar, a 6 puntos del playoff, a 6 del descenso, si andaba preocupado. Hombre, claro que preocupa. Preocupa e inquieta por realmente tuviéramos quizás mucho más suerte, hemos llamado suerte o acierto, pues no estaríamos en la situación que es tan normal. Porque el tipo de la diferencia del sábado pasado, de ganar, está bastante yo, de ascenso, y perdemos esta con actitud importante. Entonces, estamos preocupados porque hemos estado, ¿no? Porque en el fútbol, como muchas de otras facetas, no puedes tener los brazos bajados ni rebajados. Es complicada porque estás también a un aspecto de descenso y el fútbol puede ser que pasa de todo. Hombre, yo lo que pienso es que viendo el equipo como entrena, como juega, como director, cuando entras en el periodo de los jugadores, te dan todo. Lo que pasa es que muchas veces todo pasa por el acierto, no tengo finales. Sabiendo que no estamos teniendo ese acierto. Yo creo que la pequeña gran diferencia está ahí. Yo también quisiera tener un poco de apoyo a los delanteros, porque están muy presionados. Ahora sí, son ellos los que entienden que también la situación va un poquito por parte de ellos, y eso hace que estén muy presionados. Y presionados, pues más difícil poder entrenar. Bueno, pues la presión existe porque además va en el contrato. O sea, que los delanteros, yo creo que será la primera vez que están presionados, sobre todo hombres como Bolipo, Pereira, que han estado además primera división y en equipos importantes. Así que, en definitiva, que esa excusa no puede valer para hombres ordinarios, que ya saben lo que es marcar goles en segunda división, que han estado 11 en el Salamanca. Sería otra cuestión, pero el tema de la presión yo creo que la llevamos todos intrínsecamente ligada en nuestro propio trabajo. Cobremos más o cobremos menos. Por cierto, el fútbol Basile Quintana nos dejó buenas noticias. Casi pleno se rozó, excepto el Torrellano, que perdió. Partido contra el Eldense. El Eldense remontó en 2 minutos porque el Torrellano iba ganando desde el minuto 4 con el gol de hoy, pero al final acabó perdiendo por 2-1. Mucho mejor le fue al Elche Ilicitano en regional preferente, venció al Santa Pola por 2-0 y se mantiene como líder en solitario con 47 puntos, mientras que en la división de los juveniles los dos equipos ilicitanos vencieron. El Elche juvenil, que sigue siendo colista, pero que al menos se acerca un poco más a la salvación, tiene 18 puntos y venció 1-0 al Monte Carlo, mientras que el Torrellano venció 1-0 al Levante y atención a la campaña del Torrellano, que se coloca ya tercero en esta división de Torre. En Liga Nacional empató el Kelme en casa del Euno Valencia a 2 y el Elche venció por 2-1 al Villarreal. Son las 2. Gracias, saludos. Buenas tardes.